En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves 12 de mayo de 2022. Esto es Elche en punta, esto es Teleelch Radio Marca y el Elche Club de Fútbol, matemáticamente, ya es de Primera División. Una permanencia matemática que supone la tercera temporada consecutiva en Primera División. Habría que remontarse a la década de los 70 para encontrar tantas temporadas consecutivas en la máxima categoría. Concretamente, en los años finales de los 70, el Elche llegó a estar 5 años en Primera de manera consecutiva. La mejor época fue los dorados 60, donde el Elche llegó a estar 11 temporadas continuadas en Primera División. El Elche celebrará su centenario en la máxima categoría. Algo que ya sabíamos desde la victoria frente al Betis en el Benito Villamarín, a falta de 5 partidos para el final, entendíamos que con 38 puntos eso era permanencia virtual. Pero había que conseguir la permanencia matemática. Y ayer se consiguió una permanencia con 39 puntos a la que ya no puede llegar el Mallorca. Por lo tanto, es momento de celebrar sin duda con la afición blanquiverde esta importantísima permanencia que significa seguir en la élite. Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras. En 2 años ascendieron a segunda y a primera. Un Elche Club de Fútbol que no pudo regalarle a la afición ilicitana una victoria contra el Atlético de Madrid, que mostró su golpeo, su superioridad, su profundidad de plantilla y ser un equipo de Champions. En pocos partidos los dos equipos salen contentos, los dos consiguen su objetivo. El Elche la permanencia matemática lo supo en el descanso tras finalizar el partido en el Sánchez Pizjuán con empate a 0 entre Sevilla y Mallorca, y el Atlético de Madrid que consiguió también su objetivo de Champions matemática. Bueno, hoy es momento de recrearnos con esa permanencia, con las voces de los protagonistas, con un Elche Club de Fútbol y con una afición que va a seguir disfrutando de los mejores futbolistas de España y dicen que del planeta, de la mejor liga de Europa. Bueno, ahí habrían seguramente conflictos con la liga inglesa, con la Premier, incluso alguno pues podría decir que con la Bundesliga. Pero bueno, aquí tenemos grandes futbolistas, tendremos un gran equipo y vamos a ver si la afición del Elche la próxima temporada ve a un Elche que aspire a algo más. Y ese tiene que ser el gran objetivo, llegar a no tener que luchar por la permanencia, aunque ese es un objetivo lógicamente ambicioso. Ayer sonó mejor que nunca ese Aromas Ilicitanos y luego está el Sweet Caroline en el descanso celebrando la permanencia. Por cierto, Francisco reconoció de manera ya abierta que se ve la próxima temporada en el Elche. Bueno, de momento ya te digo que tenemos que esperar un poco hasta que la propiedad decida. Es verdad que ya ha habido algún momento, alguna intentona, pero yo entendía que hasta que no se consiguiera el objetivo no era el momento. Y bueno, ahora ya ha conseguido, entiendo que habrá que hacer. Pues veremos, la primera renovación importante debe ser la del entrenador y a partir de ahí apuntalar la plantilla para intentar crecer, para ser un equipo todavía más competitivo. Desde la llegada de Bragarnic ha sido así, escalón a escalón, de segunda a primera. En primera, la temporada pasada, una permanencia agónica, dramática, permanencia de desfibriladores. Esta permanencia ha sido mucho menos dramática, mucho más holgada, más tranquila, y la próxima temporada ojalá que se consiga la permanencia mucho antes y, por qué no, pues luchar por otros objetivos. Ahora el objetivo de Francisco es sumar los 41 puntos, superar los 41 puntos de la era Escrivá, que es la máxima anotación en primera en la época contemporánea, en la era moderna, desde 1996 se dan 3 puntos por la permanencia. Y vamos a ver cómo llega el equipo a estos dos próximos partidos. La fortuna es que son rivales, por lo menos uno, el Celta de Vigo, que tampoco se va a jugar nada, porque si se jugara algo, tengo claro que, como pasó frente al Cádiz, lo normal es perder. Es muy difícil, por mucho que se empeñe un entrenador y lo digan los futbolistas, de si enfrente a un rival que se juega la vida, tú no vas a igualarle en intensidad. Es mentalmente imposible, así que no nos engañemos. Por tanto, contra el Celta, igualdad, la ventaja de que el Celta juega en casa, pero ninguno ya se juega nada porque los dos han conseguido la permanencia y ya no pueden aspirar a otra cosa, solo a mejorar su clasificación, que te da orgullo el quedar lo más arriba posible, te da dinero, más dinero de la liga, cada posición algo más de 1 millón de euros, y además no afeas el final de temporada, que en el caso del Elche pues era muy bueno. Estas dos últimas derrotas contra Cádiz y Atlético de Madrid pues afean un poco el currículum blanquiverde, pero bueno, lo puede de nuevo enderezar ante Celta, y veremos en la despedida ante el Getafe si el Getafe se juega o no se juega nada. Yo creo que no, tiene 38, me da la sensación de que ahí ya no va a llegar el Mallorca. Vamos a repasar los marcadores, vamos a repasar la clasificación y las voces de los protagonistas. Como reconocía Fidel, es la derrota menos dolorosa de su carrera. Posiblemente la menos dolorosa de mi carrera, ¿no? La verdad que no era el resultado que queríamos. Sabíamos que veníamos a enfrentarnos contra un rival difícil, que ellos estaban jugando mucho, ellos jugaban clasificación directa para la Champions, y bueno, sabemos de la entidad del rival, que era un rival difícil, que nos ha puesto las cosas muy complicadas, como la primera ocasión prácticamente que tienen se ponen por delante, y bueno, la verdad que no contento con el resultado, pero sí contento por lograr un objetivo muy, muy importante para nosotros. Venimos de una temporada anterior en la que habíamos estado sufriendo hasta el último segundo, y creo que hay que valorar mucho la actitud del equipo, el compromiso, el día a día, y bueno, de la forma que has conseguido el objetivo, creo que es digno de admirarnos. Felicito desde aquí a todos mis compañeros, a todos los que han participado, cuerpo técnico, todos los estamentos del club. Creo que hay muchísima gente detrás de este equipo, detrás de los focos que son de primera división, y creo que se merecen también sentirse de primera división y sentir que lo que nosotros sentimos en el día a día es que institucionalmente, deportivamente, como ciudad y en todos los parámetros de este club, somos un equipo de primera división, y toca felicitar a toda esa gente que también está fuera de los focos, me reitero que he dicho antes, y que son de primera división también. Edgar Badía reconocía que estaban muy felices y que el centenario se celebrará en primera división. Sí, muy feliz, como te digo, poder conseguir que el club se mantenga un año más, intentar estabilizarlo en primera división, poder que la gente cada vez se anime más a venir, que haya más afición, más franjiverdes, y bueno, que puedan disfrutar del mejor fútbol del mundo, y nosotros estamos trabajando para ello, y a la vez para nosotros mismos pues es una gran felicidad poder disfrutar de dejar el club en el centenario en primera división. Sí señor, y para Lucas Boye, una de las novedades en el equipo, sin duda ahora mismo el objetivo es dejarlo lo más arriba posible. Sí, la verdad que sí, muy, muy contento por conseguir el objetivo que desde que llegamos el primer día en pretemporada estaba marcado. Hoy lo conseguimos con dos fechas, dos jornadas antes de que finalice. Esto nos marca que hemos hecho un buen trabajo, así que nada, muy, muy feliz por eso. Y nada, encarar estos últimos dos partidos con la mayor ambición para poder dejar a Elche lo más arriba posible, obviamente. Hasta Javier Pastore fue ovacionado tras su regreso, y eso que deportivamente su rendimiento ha sido

Bueno, uno mira ahora la clasificación, las bofetadas que se van pegando por abajo y la verdad es que dices, uff, qué alivio, ¿no? Fíjate que ayer, 11 de mayo, el Elche conseguía la permanencia matemática perdiendo por idéntico resultado que el 11 de mayo de hace un año, cuando perdió también 0-2 contra el Alavés. ¡Qué diferencia de derrota! Fueron las mismas derrotas, 0-2 y 0-2. 11 de mayo del 21 y 11 de mayo del 22. Pero qué enorme diferencia. El 11 de mayo de 2021 el Elche perdía 0-2 contra el Alavés y el Martínez Valero, la afición, era un entierro. En ese momento yo creo que todos, el 100% de los seguidores del Elche, se veían en segunda división. El Elche necesitaba varios milagros para salvarse y los consiguió todos. No es lo habitual, pero a veces el fútbol te devuelve lo que te debe. Y el fútbol le debía al Elche, después del descenso administrativo, más de una. Y curiosamente, un año después, el 11 de mayo de 2022, el Elche vuelve a perder 0-2, pero es la derrota menos dolorosa de los últimos tiempos. Resulta que al Elche ya le valía la permanencia matemática gracias al empate del Mallorca en Sevilla. La diferencia del año pasado y de este, pues es abismal, de estar hundidos y pensar que estábamos en segunda a estar contentos, alegres, ilusionados de vernos otro año más en primera división. Y eso es lo que destacamos de ayer, por encima del partido, porque la verdad es que el partido no tuvo mucha historia. Es cierto que Francisco, una vez más, fue fiel a su filosofía, fue valiente, salió con todo, con su equipo de gala, volvió a su sistema fetiche, 1-4-4-2, metió a Lucas Boyé, aunque todos sabíamos que le faltaba ritmo porque venía de una lesión muscular de 5 semanas, jugó con dos delanteros, metió a los internacionales Enzo Rocco, Mojica, incluso, ya dicho, Boyé, volvió a tirar de los extremos, equipo muy reconocible, digamos que su equipo de gala, nada de atrincherar al equipo atrás, y bueno, no le salió bien porque el Atlético de Madrid, bueno, también se estaba jugando la Champions, necesitaba esa victoria, y el Atlético de Madrid pues tiene lo que tienen los grandes, los equipos de Champions, que en la primera te meten una, en la segunda te meten dos, y en la tercera, pues porque el balón pegó en el larguero después de que lo tocó Edgar Badía, si no te meten tres, y eso es todo lo que tuvo el Atlético de Madrid. El Elche es cierto que tuvo muy pocas, tuvo un par de disparos, uno de Pere Milla que sacó con el pecho un defensa con el 0-0, y también con el 0-0 la más clara en el remate de Pedro Vigas en la primera parte, y nada más. En el descanso, cuando se supo el final del partido en Sevilla, la afición explotó y celebró convenientemente esa permanencia, y luego al final del partido, pues esos 21.000 y pico aficionados corearon el nombre del Elche, los jugadores lo celebraron con el público en el centro del campo, y hasta Francisco tuvo que salir a saludar porque el público coreó su nombre en clara alusión al propietario de que le gustaría que lo renovase, porque su trabajo ha sido fantástico, porque ha sido un entrenador valiente, porque es un entrenador que no se casa con nadie, es un entrenador que está muy capacitado y que yo no sé lo que pasará en un futuro, pero hoy por hoy se lo ha ganado. Si económicamente llegan a un acuerdo, está claro que nadie tiene dudas de que va a seguir. Creo que el único tema de discusión o que les puede separar es el tema económico, pero escuchando ayer a Francisco, yo creo que no se va a columpiar pidiendo la luna. Y creo que Bragarnic, el propietario, también va a ser sensible a reconocer los méritos de Francisco. Lo fichó en una posición muy incómoda, en posición de puntos de descenso, y lo ha salvado con suficiencia. A dos partidos matemáticamente, pero a cinco virtualmente, desde que se ganó en el Benito Villamarín. Por tanto, eso también debe ser valorado. Yo creo que las dos partes van a tener esa sensibilidad para unir sus caminos la próxima temporada. A Francisco, nada más terminar el partido, le preguntamos, que me imagino que tendría unas sensaciones encontradas, ¿no? Opuestas. Por una parte, la alegría de la permanencia, por otra, el desazón, ¿no? De perder en casa ante tu afición. Es difícil, la verdad, es difícil. Lo que pasa es que ahora lo que hay que un poco echar un poco vista atrás y saber por qué tenemos el premio que tenemos. Al final venimos de esta derrota, que a mí me jode muchísimo, porque es la realidad, siendo el rival que sea. Pero claro, tengo que hacer, como digo, bajar la persiana y acordarme pues de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que hemos hecho en estos 5 meses que llevamos aquí, de todas las horas que hemos pasado aquí trabajando todo el mundo, no solamente yo. Y bueno, la verdad que muy, muy contento por lo que hemos conseguido. No es nada fácil, 2 jornadas de terminar el campeonato, por lo tanto, muy orgulloso de todo el mundo que ha participado. Lo cierto es que era una cuestión de tiempo. Ellos, cuerpo técnico, propietario y presidente y futbolistas, ya celebraban tras ganar en el Benito Villamarín, a falta de 5 jornadas, la permanencia virtual. Creo que el empate con Osasuna, bueno, esos 39 puntos, teníamos a 2 equipos a 7 puntos, a otro a 8, ahora está muy cerca, pero eso quizá los jugadores, aunque no queríamos, lo hacía ver que estaba muy, muy, muy cerca. Yo no pretendía eso, pero bueno, se hace un poco difícil intentar conseguir que tengan la concentración suficiente para afrontar los partidos. Y bueno, pero ya digo, meritorio, creo que estar muy orgulloso de nuestra gente, agradecérselo muchísimo, como incluso hoy pues se ha quedado, hemos disfrutado con ellos lo poco que hemos podido y la verdad que va por ellos porque al final se lo merecen, ¿no? ¿A alguien más se lo quiere dedicar esta permanencia? Ya he dicho que primero va por ellos, que son los que han estado desde el primer momento que nosotros nos incorporamos y todo el año. Y luego te acuerdas de la gente que ha estado en tu lado cuando estábamos en casa esperando que saliera el equipo y que han estado continuamente apoyándonos y confiando en nosotros. Aparte de toda la gente que confía, de incluso los clubes donde he estado que no hemos conseguido premios y estoy convencido que están muy contentos por ver que hemos conseguido un objetivo real, que es la permanencia en Primera División. De la propiedad, del director deportivo que confiaron en mí en noviembre y bueno, y ahora se me viene a la cabeza, como he dicho antes, pues bueno, todo el trabajo de todos los jugadores que ha sido fantástico en estos meses. Ha llegado a hablar con Bragarnić, no estos días, que sí, que ha hablado, incluso ya reconoce Francisco que llegó a haber una primera propuesta, pero que él lo dejó todo para cuando se consiguiera la permanencia. Bueno, pues ya se ha conseguido. ¿Llegó ayer a hablar con él sobre este tema? Bueno, le hemos dado un abrazo porque al final ya digo que estamos contentos, a pesar de que es un día que estamos jodidos por la victoria, pero estamos contentos y a 2 jornadas ya digo que es muy, muy, muy, muy satisfactorio. Fastidiados por la victoria, no será por la derrota, ahí se le cambió la palabra. ¿Qué le parece que la afición coreara su nombre? Bueno, representa, yo creo que al final en mí, y pues todo lo que han visto de todo el equipo de trabajo que tenemos, de todos los jugadores, bueno, han representado un poco en mi nombre, pero ya digo, aquí hemos colaborado todos y bueno, al final yo estoy muy agradecido a ellos porque me lo demuestran en el día a día, la gente en la calle no lo demuestra, me siento querido, me siento respetado en estos pocos meses que llevo aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo y dar muchísima alegría durante la temporada que viene si estamos aquí. La verdad es que se ha ganado el cariño y sobre todo el respeto de la afición, que sabe entender cuando un entrenador lo hace bien y triunfa. Y insisto, no es fácil coger un equipo que no está nada bien en Primera División y conseguir lo que él consiguió, un empujón tremendo nada más llegar, ganó al Cádiz, hizo un arranque de 2022 impresionante, llegó durante los 2 primeros meses a ser la mejor plantilla, el equipo que mejores resultados había sacado. Y bueno, pues eso catapultó al equipo a posiciones mucho más tranquilas. Y luego, cuando se vio verdaderamente comprometido con 3 derrotas consecutivas, algunas de ellas seguramente injustas, y no hablamos ya del tema de las decisiones arbitrales, que si hubiera caído algo para casa, estaremos hablando de que el Elche se hubiera salvado hace 2 meses, pero en el momento más comprometido llegaron 3 derrotas seguidas y Francisco reaccionó rápidamente con un cambio de sistema, ejerció de entrenador y bueno, llegaron la victoria más importante sin duda contra el Mallorca, luego la siguiente contra el Betis, 4 días claves para que hoy podamos estar tranquilos a falta de 2 jornadas para el final de la temporada. Bueno, ha habido pico de toda la manera, al inicio, en el Ecuador y ahora. Al final había que ser muy constante y confiar mucho en lo que teníamos. Nunca tuve ninguna duda. En cuanto cogí mi coche para venir de Almería a Elche, sabía lo que venía y sabía lo que me iba a encontrar. Dije también en el primer momento que había una plantilla para conseguirlo. Por supuesto, creo que hemos elevado muchísimo y ellos nos han elevado el nivel de cada jugador para sumarlo al equipo. Y todos han sido partícipes, el que ha jugado menos y el que ha jugado más. Así que muy contento con todo y ya digo, vinimos para eso y conseguirlo a 2 jornadas, bueno, nos hace estar muy satisfecho. Francisco, que cada vez habla más abiertamente de que este es el sitio ideal para seguir creciendo como entrenador. Yo visualizo y me veo. Ya siempre lo dije el otro día, hay una negociación por medio, que al final esto no solamente depende de mí, depende también del club. Pero también he dicho muchas veces, la sintonía es muy buena, sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos dado cada uno. Y ahora a partir de ahí, bueno, pues intentaremos lógicamente que todo vaya bien, con todo el respeto siempre, por el bien del club. Y yo he dicho que estoy súper contento, súper a gusto, en un club que creo que tiene mucho por crecer, y como yo quiero estar en un sitio que quiera crecer, creo que es un sitio idóneo. Sitio idóneo porque el Elche es un club donde se puede crecer y él quiere seguir creciendo. Por tanto, se ve en el Elche la próxima temporada. Bueno, de momento ya te digo que tenemos que esperar un poco hasta que la propiedad decida. Es verdad que ya ha habido algún momento, alguna intentona, pero yo entendía que hasta que no se consiguiera el objetivo no era el momento. Y bueno, ahora ya ha conseguido, entiendo que habrá ese acercamiento. Habrá ese acercamiento y uno debe entender que cuando dos quieren seguir juntos, las negociaciones no deben ser demasiado complejas. Debe ser, pero bueno, al final una negociación, ya digo, al final hay dos partes y yo estoy muy bien, estoy a gusto y como siento que me siento valorado por todo el mundo, por lo tanto mi intención era de seguir, pero bueno, también hay que ver el objetivo de ambas partes, lo que vamos a querer y bueno, que pasen los días y ojalá podamos dar buena noticia en breve. Ojalá que se puedan dar buenas noticias en breve, porque hay que reconocer que el Elche en la última década ha elegido muy buenos entrenadores. Alguien dirá, joder, qué suerte ha tenido con los entrenadores. No, suerte no, hay que saber elegirlos. Hace una década se eligió un tal Fran Escribá con muy poquito nombre como primera espada y se acertó de pleno con un ascenso de récord en 2013, hace menos de una década, hace 9 años, luego 2 permanencias consecutivas en primera división. Luego, ¿qué vamos a decir de Pacheta? También un fichaje un poco estrambótico, ¿no? Por aquello de venía de Tailandia, nadie se fiaba, no había hecho nada importante. Fíjate, Pacheta fue la solución a todos los males. Cambió el ritmo de una entidad que iba a la deriva, él solito, con su capacidad de psicología y, bueno, pues cambió la historia del club con jugadores importantes como Nino. Pero Pacheta fue un acierto total y el Elche consiguió de segunda B con Pacheta llegar a primera. Y luego otro acierto, desde luego Francisco, sus meses en el Elche Club de Fútbol no han podido ser más productivos. Y no solo por los resultados, que también, sino por el estilo propio que ha promulgado de ser un Elche, no un equipo que se mete atrás a esperar a ver si... a especular, no, Francisco es de los que cree que al fútbol se juega jugando y no especulando. Y ese fútbol a mí por lo menos me gusta, a mí me gusta ser protagonista. Ya sé que no es fácil en primera división ser protagonista cuando tienes el presupuesto más pequeño de primera, con lo que le da todavía más mérito al técnico blanquiverde. Le queda ahora un objetivo, superar la mejor puntuación de la era moderna del Elche en primera división, los 41 puntos de la temporada 14-15 con Fran Escribá. Mi intención era conseguir esa cifra en estos dos partidos, en Cádiz y hoy. Pero ya he dicho también que conseguir 39 puntos hace 4 jornadas, pues un poco que ahora también entra objetivo. La mente del jugador también por momentos egoísta, como la de todo el mundo, y piensa un poco en su futuro, en qué va a pasar, y esto distrae muchísimo a nivel colectivo. Pero es inevitable, por mucho que yo he querido y quiero intentar que se compita. Eso está pasando no solamente a nosotros, está pasando al equipo que están por arriba. Ya estáis viendo los marcadores de equipos que están muy cercanos a nosotros, que llevan bastantes partidos sin ganar, porque al final es difícil cuando no estás en zona de nadie y te ves casi con el objetivo conseguido, mentalizar a la gente de que tenemos todavía que terminar muy bien. Pero yo tengo clarísimo, mi intención es conseguir más de 42 puntos. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si próximamente tienes una boda, comunión, bautizo o cualquier otro evento, ya puedes ver las nuevas colecciones de Novo Center. Novo Center tiene toda una planta exclusiva para ceremonia y no solo para los novios. Los trajes que sientan como un guante para todos. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Novo Center en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello y novocenter.com. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Worldscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Worldscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en worldscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, el día después de la permanencia matemática del Elche Club de Fútbol. Con estos resultados también, Valencia 0, Betis 3, Granada 1, Athletic 0, Barça 3, Celta 1, Alavés 2, Español 1. Es lo que decíamos, el Alavés se juega la vida, el Español nada, gana el Alavés. Esto es de perogrullo. Osasuna 1, Getafe 1. Sevilla 0, Mallorca 0 y Elche 0, Atlético de Madrid 2. Ahora mismo, y faltan tres partidos, Real Sociedad Cádiz hoy a las 7, a las 8 Rayo Vallecano Villarreal y a las 9 Real Madrid Levante. Descienden Levante, Alavés y Mallorca. Pero, ojo, el Levante todavía tiene que jugar. Si ganase en casa del Real Madrid, que no sería descabellado porque el Madrid está de celebración y preparando de celebración de la Liga y sobre todo preparando la final de Champions, el Levante se colocaría penúltimo, adelantaría al Alavés, se pondría con 32. Pero ojo, porque si el Cádiz gana esta noche, esta tarde, en San Sebastián, adelantaría al Granada, que tiene 37, se pondría con 38, y esto significaría que el Alavés descendería matemáticamente, que el Levante se quedaría a las puertas del descenso, y bueno, y que el Mallorca se quedaría a 4 puntos de la permanencia, 4 del Granada, insisto, si el Cádiz gana hoy a la Real Sociedad, que no lo va a tener sencillo porque la Real Sociedad, que no está bien, defiende puesto de Europa League y el Villarreal se lo puede arrebatar. Y si el Levante no gana, pues también desciende matemáticamente, o sea que hoy podría descender matemáticamente el Levante y el Alavés si gana el Cádiz y el Levante si no gana al Madrid. Y ahí puede quedar esa última plaza entre Mallorca, que es el que peor lo tiene, y luego ya dependiendo de lo que haga el Cádiz, Granada, Getafe y se acabó. Esos cuatro equipos luchan por esa última plaza. A Fidel se le preguntaba si entendían que o les gustaría que Francisco siguiese siendo su entrenador la próxima temporada. Habla el capitán. Por supuesto, ¿no? Yo creo que al final los números están ahí, ¿no? Creo que desde que ha llegado el míster se ha conseguido un objetivo muy, muy importante. El míster es tipo especial, súper cercano, transmite muchísima intensidad, sabemos perfectamente a lo que jugamos y luego en el día a día, como te digo, es un tipo fantástico que se hace querer y bueno, al final que creo que los resultados siempre están por encima de todo y yo creo que los resultados le avalan. Ojalá pronto podamos celebrar que el míster sigue, porque bueno, nosotros estamos encantados con él y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo con nosotros. Los jugadores encantados con Francisco y Edgar Badía reconocía que están muy pero que muy contentos con esta permanencia. Sí, la verdad es que estamos felices por esto. La verdad es que el objetivo es muy difícil de conseguir, hemos trabajado todo el año. Si el primer día nos dicen que conseguimos el objetivo faltando prácticamente 3-4 partidos, que ya teníamos esta puntuación, pues lo firmaríamos todos y la verdad es que estamos felices. Es obviamente una sensación agridulce en el día de hoy, justamente porque no hemos conseguido la victoria para poder dedicársela a la gente que ha venido hoy, pero bueno, al final enfrente teníamos un equipo que estaba peleando por la segunda plaza y era muy difícil, ¿no? Pero hemos hecho historia, muy feliz para vivir el centenario aquí en Primera División. El centenario en Primera División lo viviremos con Lucas Boyé. Él también está contento de que el Elche celebre el centenario. Sí, lo sabíamos y lo teníamos muy en cuenta, que el Elche y toda la gente del Elche pueda disfrutar de este equipo y de este lugar tan lindo en su centenario. En Primera División para nosotros es hermoso, lo disfrutaremos todos juntos y nada, ya te digo, estamos muy contentos y con muchas ganas de... Todavía quedan dos partidos para que finalice el año. Con muchas ganas de terminarlo de la mejor manera. Pues la mejor manera es sumar los 6 puntos, querido Lucas Boyé. Para Javier Pastore, que por desgracia para él y para el club y para la afición no ha podido dar un rendimiento acorde con su currículum, también se integraba en la fiesta y hablaba de orgullo. Sí, muy orgulloso porque hemos tenido un año, la verdad que muy bueno, por momentos malos, pero la mayoría han sido buenos, hemos disfrutado muchísimo con nuestra afición acá cada día, cada vez que nos tocó jugar de local, la verdad que era una fiesta, así que disfrutarlo al máximo. El club sigue un añito más en la Primera División, que es lo más importante de todo, así que estamos muy felices, a pesar de haber perdido hoy, que siempre es feo perder, pero bueno, nos llevamos esta victoria de la permanencia, que es muchísimo más grande y más importante. Fidel, uno de los capitanes, dice que no se van a dejar ir. Conociendo al míster, ya os digo que es difícil que este equipo se deje ir, ¿no? Todos lo conocemos, la intensidad que tiene, lo que nos ha transmitido desde el primer día. La verdad que el cambio en este caso fue para muchas personas y todos los que sabemos lo que Fran había y ha sido y ha dado a este club, un cambio difícil, un cambio de una persona importante que ha hecho muchísimo por este club y bueno, y se iba en un momento también difícil y bueno, la verdad que el cambio en este caso ha sido muy positivo. El míster desde el primer día nos ha transmitido muchísima intensidad, cómo quería que hiciésemos las cosas, un equipo aguerrido, un equipo que en cada duelo se dejaba el alma y creo que así ha sido, ¿no? Creo que siempre hemos sido un equipo que su afición le ha aplaudido pasase lo que pasase y creo que es una de nuestras vitales, ¿no? Una de nuestras armas. Creo que de cara al año que viene, creo que se tienen que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que basarnos. Como te digo, quedan 2 jornadas. Este equipo estoy seguro de que no se va a dejar ir. Este año hemos conseguido la permanencia 2 jornadas antes. El objetivo tiene que ser mejorar, ¿no? Nosotros sabemos que y en el día a día nos transmiten desde el club que estamos intentando crecer en todos los aspectos, nosotros futbolísticamente en el campo y en la temporada que viene tenemos que intentar seguir creciendo porque este club, esta ciudad y toda esta afición se lo merece. Pues la teoría es sencilla, a nivel deportivo para seguir creciendo es muy sencillo, quédate con los 14 o 15 futbolistas que mejor rendimiento han dado y con los 5, 6 o 7 que terminan contrato o que no te interesan, pues porque su rendimiento no ha sido el adecuado, por lo que sea, a menos que tengas confianza ciega en un futbolista que dice no me ha funcionado, pero el que viene me va a funcionar. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Insisto, te quedas con los 13, 14, 15, 16 que han sido el pilar de la temporada, mejor rendimiento, fichas a 5 o 6 titularísimos que mejoren lo que hay, renuevas a Francisco y ahí tienes el peldaño que subes la próxima temporada para luchar de nuevo por una permanencia todavía más holgada y si puede ser algo más. No hace falta inventar nada más. Con el tiempo decía Edgar Badía que se valorará más esta permanencia. Bueno, como siempre digo, creo que con el tiempo valoras más lo conseguido, ¿no? Creo que a día de hoy, yo al menos personalmente, tenemos esa sensación agridulce de no haber podido ganar hoy. Es verdad que hemos conseguido el objetivo, pero bueno, ya teníamos esa puntuación antes de empezar la jornada y bueno, no, yo creo que no somos del todo conscientes de lo difícil que es y de lo que hemos conseguido, ¿no? Pero creo que con los días aún seremos más felices y muy felices también por esa gente, ¿no? Por esa gente que nos ha apoyado todo el año, que en el momento crucial de la temporada ha aumentado la asistencia y eso también nos ha dado alas, ¿no? Y terminamos con Lucas Boye, con agradecimiento a la afición. Esperemos que no suene a despedida. Agradecerle por el apoyo de cada fin de que jugamos acá, que la verdad que es muy especial, es muy lindo para nosotros jugar acá, el cariño sobre todo, y nada, agradecerles. No me queda otra cosa que agradecerles. Esperemos que sí, que le queden muchas más cosas por ofrecer en el club, aunque se podría entender su salida la próxima temporada por una cantidad ingente de millones de euros y aprovecharlos bien, pero no estaría mal abanderar alrededor de la figura de Lucas Boye y de hombres importantes esta temporada, como los Mojica, Edgar Badía y compañía, Pere Milla, Mascarell, abanderar un proyecto, insisto, todavía más ambicioso para la próxima temporada. Así lo dejamos, con la enhorabuena en mayúsculas a la afición del Elche en mayúsculas. Mañana más, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.